apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayne, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todos y todas ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos del mundo. Que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy rendiremos un homenaje a un referente del patrimonio cultural del Ecuador, Don Nasa, la magia sonora de la cultura afroecuatoriana. Segundo Nazareno Mina, conocido como Don Nasa en el mundo artístico y por su pueblo, partió físicamente en la tarde del 28 de marzo del 2017, en su natal Esmeraldas, a los 95 años de edad. Homenaje que lo haremos de la mano de la maestra Rosista Mosquera, directora de Casa Oshun Palenque Cultural Afro, quienes vienen rescatando la sabiduría de sus mayores y de su pueblo, atesorándola para transmitirla como una rica herencia cultural a las nuevas generaciones. Cabe decir que la Casa Oshun hace 15 años que fue fundada por esta gran mujer y de su compañero de vida y caminos, el maestro Limber Valencia. Casa Oshun se encuentra conmemorando su creación a través de diversas actividades. La labor de Casa Oshun es el servicio comunitario. Lo realiza en la modalidad de talleres de creación y producción artístico-cultural, en danza, música, artesanía, literatura, poesía, memoria oral y en el diseño y confecciones de vestimenta afro. Todo este proceso de refrescante, de visión innovadora contemporánea se fundamenta en el extenso bagaje de las costumbres y tradiciones afroecuatorianas ancestrales. Casa Oshun es un espacio de fortalecimiento sociocultural y consolidación de las identidades. Trabajan bajo la premisa de que las expresiones artísticas son también una forma de lucha social y política. Doy una cordial y calurosa bienvenida a mi amiga, a una gran mujer, a la maestra doctora Rosita Mosquera. Muchísimas gracias por tu presencia y aportes, mi querida Rosita. Y también tengo el privilegio de contar con la presencia de otra gran mujer, la maestra Jesús García, maestra del coro Catalina Mina, justamente que ha venido trabajando y es parte del Centro Cultural Casa Oshun Palenque Afro. Saludemos por el momento, qué gusto, mi querida Rosita Mosquera y mi querida maestra Jesús García. Sigue nomás. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por invitarnos a este gran espacio para poder expresar todo ese bagaje cultural que hay en el pueblo afroecuatoriano. Bendiciones para mi gran amiga guerrera y luchadora como es Yumat Ortiz. Qué gusto, mi querida Rosita. Siempre es un privilegio contar con tu valiosa presencia. Maestra Jesús García, que con su voz hace renacer a toda esa espiritualidad y al alma, es realmente cuando la escuchamos a la maestra Jesús García, realmente es un alimento al espíritu y al alma de los seres humanos. Bienvenida, mi querida maestra. Muchas gracias, Yuma. Gracias por tus palabras. Buenas tardes a todos los oyentes de la radio. Es para nosotros un gusto estar aquí en esta prestigiosa radio para poder expresarnos un poco sobre todo lo que hacemos desde la Casa Ochum. Y también recordar a ese gran maestro, Don Nasa, ¿verdad? Sí, así es. ¿No? Y nos contarán un poco también cuál es la heredad y el legado más importante y también todas esas grandes actividades que se están realizando desde hace ya 2 semanas atrás y que terminan este 30 de abril. Van a ser 2 meses exactamente de las diversas actividades de promoción y difusión del valioso trabajo. Eso sí tengo que recalcarlo, el valioso trabajo que han hecho estas mujeres y hombres que pertenecen a Casa Ochum. Y sobre todo esa revitalización cultural y que no se pierda su memoria, sus tradiciones y sobre todo transmitiendo a las nuevas generaciones para que continúen ese legado tan importante. Bueno, también les cuento que esta tarde vamos a contar, también tendremos nuestro encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Y justamente dentro de las diversas actividades que se están realizando a propósito de este encuentro de culturas y países que se inauguró el pasado 23 de marzo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se va a realizar una importante actividad esta tarde. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión tienen el placer de invitarnos a todos nosotros a un concierto de música criolla venezolana con la agrupación Venezuela Musical, un recorrido musical por los principales géneros de nuestro folclore venezolano como parte del encuentro Culturas y Países que durante todo este año se va a celebrar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más tarde contaremos con otras 2 mujeres cantantes de esta patria grandes, músicas, como es María Luisa Ramírez en la viola y Neila García en el cuatro y voz. Esta tarde va a ser a las 6:00 p.m. En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La entrada es totalmente gratuita. Yo creo que parte de conocernos entre los pueblos, de reconocernos, como dice la Rosita, de desaprender y para volver a aprender, es a través de nuestras manifestaciones culturales. Eso nos une, tenemos los mismos orígenes en este mundo de esta patria grande, digna, libre y soberana. Y reiterar también nuestra solidaridad a todo tipo de injerencia que está sufriendo el pueblo venezolano y sobre todo, chuta, con toda esta agresión e injerencia del imperialismo norteamericano y su implementación por parte de ese servil lacayo, como es el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que tiene una aberración contra Venezuela. Pero bueno, Venezuela está fortalecida y sobre todo el legado de Chávez sigue en pie y con el liderazgo actual del presidente obrero Nicolás Maduro y de todo ese pueblo chavista no van a permitir ninguna injerencia orquestada por este imperio voraz como son el imperio norteamericano. Bueno, iniciaremos justamente recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la provincia verde de Esmeraldas, de la tierra de Don Nasa, de la tierra de esta maestra maravillosa Rosita Mosquera y de muchos otros tantos líderes y lideresas de la historia del pueblo afro y también representantes de esta cultura y de este patrimonio del Ecuador tan, tan valioso que tenemos que conocer cada vez más y profundizarnos. Y este tipo de actividades como la conmemoración de los 15 años de la Casa Ochum Palenque, Centro Cultural Afro, da la oportunidad justamente para poder conocer, valorar y ahí contagiarnos con toda esa sabiduría y esa cultura y esas manifestaciones culturales que tiene el pueblo afroecuatoriano. Bueno, escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos, como todas las semanas, como todos los días miércoles y jueves, al Andrés Viracocha en la parte técnica y de control. Y no se olviden que las redes están activadas. www.radiocce.com. Y si usted tiene un teléfono inteligente o una tablet y quiere estar en total sintonía con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 365 días del año, las 24 de horas del día, pues bájese la aplicación, todo en mayúscula, Radio CCE HD, y estás conectado con excelente programación de esta radio cultural y también con su programa Trazos de Nuestra Identidad. El WhatsApp está habilitado, 0999-675222. Muchísimas gracias. Iniciamos con la programación. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. Hoy viajaremos hacia la provincia de Esmeraldas, con su capital Esmeraldas, población 385.223 habitantes, superficie 15.239,1 kilómetros cuadrados. Al son de la marimba se desborda la verde naturaleza, mostrando al visitante paisajes de encanto, playa, sol, arqueología y mucha cultura. Ubicada en el noroccidente de la región litoral ecuatoriana, sus límites son al norte con la República de Colombia, al este con las provincias serranas de Carchi, Imbabura y Pichincha, al oeste con el Océano Pacífico y al sur con las provincias de Manabí y Pichincha. En estos territorios se desarrolló la cultura tolita en el periodo de desarrollo regional, 500 antes de Cristo al 500 después de Cristo. También habitaron estos territorios los campases, lanchis, malabas y niguas. En el periodo de integración a partir del año 500 después de Cristo fue ocupada por los atacamis y chachis. A partir de 1533 llegaron a la costa los esclavos negros procedentes de África. En la actualidad, en la provincia se encuentran asentadas las nacionalidades chachi, cuyo idioma es el chapala, la épera, cuyo idioma es el épera, y el agua con su idioma el aguapit. Conocida como la provincia verde y con un clima tropical lluvioso que varía entre húmedo y muy húmedo, tiene una temperatura promedio de 23 grados centígrados. Se asienta sobre tierras bajas, su vegetación natural es de selva, sus habitantes mantienen vivas sus viejas tradiciones culturales africanas. Los principales atractivos turísticos de la provincia son sus reservas ecológicas, sus playas, su alegre música, su historia y sobre todo la amabilidad y calidez de su gente. El baile al son de la marimba. Los pueblos negros afroecuatorianos que habitan Esmeraldas mantienen intactas las tradiciones y cultura de sus antepasados, expresadas en la música de marimba. La marimba, principal instrumento musical de los esmeraldeños, percusivo y melódico, construido con caña guadúa y pambí, una variedad de la madera de chonta, que dependiendo de su tamaño, es tocada por una o dos personas, utilizando palitroques revestidos de caucho, para producir sus característicos y exóticos sonidos. En los populares bailes, los varones van ondeando machetes, sombreros y pañuelos, al tiempo que las mujeres mueven alegremente sus caderas y faldas, acompañados por cantos autóctonos al ritmo de varios instrumentos como bombos, maracas, cununos, guasa y otros que acompañan al marimo. Los bailes más populares son la caderona, el andarele, el torbellino, fabiciano y bambuco. También son conocidos los chigualos, arrullos y alabaos, ejecutados por grupos de músicos muy diestros y alegres. La música de marimba, con toda su historia y tradición, ha sido declarado como patrimonio intangible cultural del Ecuador. Un saludo muy especial a todos los ecuatorianos, en especial a todos los quiteños. Bueno, nos vamos a ir a nuestro primer corte musical, pero vamos primero con las décimas de Don Nasa y luego vamos a escuchar a esta maravillosa mujer, como es la maestra Jesús García. Ella es justamente la maestra de coro, Catalina Mina, en homenaje a esta gran mujer, esta lideresa, esta gestora cultural maravillosa de la música y de la historia del pueblo afroecuatoriano. Entonces vamos con las décimas de Don Nasa. A fin de ver mi alma, ver mi corazón, recibí con atención los suspiros de mi amante. Para yo que vivo en calma, una gratitud bastante, un feliz que me roba, recibí prenda del alma. Recibí prenda del alma como anhelo de papel, luego a tus manos lleguen pasar la vista por él. Por muy lejos que te vayas, no me dejéis descredir, consolarme con tus letras y no me dejéis morir. Mira qué bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van coronando. Mira qué bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van coronando. Oh río, ra, San Antonio ya se va. Oh río, ra, San Antonio ya se va. Abuela Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Abuela Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Oh río, ra, San Antonio ya se va. Oh río, ra, San Antonio ya se va. Yo no quiero una ni tampoco dos, yo quiero la mía, la que se perdió. Yo no quiero una ni tampoco dos, yo quiero la mía, la que se perdió. Oh río, ra, San Antonio ya se va. Oh río, ra, San Antonio ya se va. Oh río, ra, San Antonio ya se va. Qué maravilloso, muchísimas gracias, mi querida maestra Jesús García. Y ese es el valioso trabajo, ese es parte del patrimonio y debemos sentirnos tan orgullosos de ser ecuatorianos, de tener esa diversidad cultural. Pero hay que aprender, hay que conocer para valorar, porque lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora simplemente no se preserva. Bueno, vamos con unos aplausos, mi querido Andrés, y también con algunos saludos para ya entrar a nuestro segmento Encuentro con la Cultura, la mujer y el hombre que la genera. Vamos con los saludos. Mi nombre es Bélgica Calderón, un fuerte abrazo para Trazos de Nuestra Identidad y para nuestra querida Yumac Ortiz. Desde todos los jóvenes afroecuatorianos, de que deseamos lo mejor y muchos éxitos en su carrera profesional. Soy Rosa Elena Mosquera Jaramillo, directora del Centro Cultural Afroecuatoriana Ochum, ubicado en Carapungo, al norte de la ciudad de Quito. Mando un cordial saludo a Yumac Ortiz, productora del programa Trazo de Nuestra Identidad, en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Don Nasa, la magia sonora de la cultura afroecuatoriana. Segundo Nazareno Mina, conocido como Don Nasa en el mundo artístico y por su pueblo, partió físicamente en la tarde del 28 de marzo del 2017 en su natal Esmeraldas a los 95 años de edad. Don Nasa es uno de los mayores referentes del patrimonio cultural afroecuatoriano. Su legado queda en esos hombres, mujeres, niños y niñas que aprendieron del padre, del maestro Don Nasa, y que seguirán transmitiendo con su música y expresiones culturales el profundo significado de la negritud ecuatoriana. Don Nasa desde niño estaba conectado con los sonidos de la naturaleza, con esos espíritus que le hablaban a través de los tambores, de los cánticos que escuchaba a sus abuelas y abuelos, de aquella memoria infinita de sus mayores. Mientras los acompañaba al río a pescar, al monte a sembrar y a cultivar la tierra en esos bosques profundos de su verde Esmeraldas, nutriéndose, alimentándose de ella. Con las décimas que le relataban la verdadera historia de su gente, con los arrullos y chigualos propiciando la ternura, la alegría, el amor y la rebeldía de su pueblo. Así como le enseñaron sus ancestros a interpretar y surgir con su voz contando la verdadera historia de su pueblo, llena de poesía vital que por tanto tiempo fue postergada, resistiendo la opresión con su cultura, sintiéndose orgulloso de sus raíces africanas. Supo asimilar los mensajes de sus santos y orishás como Xangó, de Oshun, de su religiosidad, comprendiendo que todos somos iguales, que su color de piel representa la libertad, el amor y la dignidad en su conjunto. Así, caminando por ese Ecuador diverso, por su cálida tierra, navegando por manglares, ríos, mares, integrando e integrándose con su música y voz, con aquellos seres que despertaban la esperanza, la solidaridad en este espacio y en su tiempo. Don Nasa obtuvo varios reconocimientos nacionales e internacionales. Junto al grupo Bambuco, representó y recorrió varios continentes, conquistando, enamorando, encantando y promocionando mágicamente la tradición de los ritmos sonoros esmeraldeños. Don Nasa no ha muerto, siempre estará presente en la memoria colectiva e histórica de este país, lleno de matices, multiétnico y multicultural. Don Nasa, como afirma el maestro Limber Valencia, es y será el poseedor de la mejor voz cantora, marimbera y arrullera, y forma parte ya del patrimonio cultural del Ecuador entero. Hasta siempre, mi querido Don Nasa. Reiterar con esa pequeña introducción que me he permitido leer, mi querida Rosita y mi querida Jesús García, escrito con todo ese corazón profundo y con todo ese reconocimiento a estos grandes líderes históricos culturales que son ya, forman parte de ese patrimonio del Ecuador importante. Y con eso expresar un abrazo así profundo a ese pueblo afroecuatoriano, que hoy justamente lo enterraban, o ya lo fue enterrado, mi querida Rosita. Ayer ya fue enterrado. Ayer fue enterrado. 95 años que realmente deja un legado importante al pueblo afroecuatoriano, mi querida Rosita y Jesús. Sí, realmente deja un gran legado donde nuestro abuelo, tío, papá, o sea, cuando Yumás Ortiz está leyendo ese párrafo, lo ha hecho con todo el sentimiento, con todo el corazón, que te hace sentir muchas emociones y sensaciones, ¿no? De que hemos perdido un ser muy importante, pero que realmente está vivo en cada uno de nosotros. Él va a estar presente en cada tecla, en cada chonta de la marimba, en cada cununo, en cada ritmo, en cada guasa, en cada bombo, cuando Rosita Huila empieza a cantar ese bambuco, o Guido Nazareno está cantando, ahí va a sentir a Yo Soy el Hombre, que es Don Nasa. Sí, Yo Soy el Hombre, yo como él soy decía. El hombre. Pero cuando él decía Yo Soy el hombre de verdad, porque él suele decir, al lugar que yo voy, yo no me abro la boca y a la gente le gusta lo que yo digo, lo que yo canto, porque yo transmito con amor y con cariño lo que tengo que cantar. Qué maravilloso, ¿no? Y sobre todo, lo importante, yo soy hombre, mi querida Jesús García. Usted que es otra cantora maravillosa. Gracias. Y que va alejando también ese legado. Pero sobre todo, ese legado para los jóvenes, el trabajo que ustedes están haciendo en base a estos referentes, de como Don Nasa, como tantos otros. Sí, así es. Es una gran pena que hayamos perdido a Don Nasa. Realmente, es una pena porque yo creo que no se ha logrado o no se logró darle el verdadero reconocimiento y en el caso de la gente joven no estuvo despierta como para poder aprovechar todo ese bagaje de conocimiento que tenía Don Nasa. Y que ese es un llamado para, todavía tenemos vivo a Papá Roncón, tenemos aquí a Rosita Huila, a Doña Heródita y algunas otras abuelas, a Doña Petita Palma. Entonces los jóvenes, los que estamos antes y los que vienen mucho más antes que nosotros, o sea, los que están muy chiquitos todavía, deben aprovechar que los tenemos y tomar de ellos sus saberes, escucharlos para... Porque lo que ellos traen no está escrito, no está escrito en ningún espacio. Es solo el conocimiento que se pasa de generación en generación. Es la tradición oral. Y si nosotros ahorita los adultos, los jóvenes que vienen atrás y los niños que vienen más atrás, no aprovechamos esto, se pierde. Se va perdiendo. Y yo creo que ahí sí tengo que hacer un llamado al Ministerio de Cultura, y me van a disculpar. A mí me parece terrible, le soy sincero. Ahora veía muchas notas que había sacado el Ministerio, y no es una crítica porque esté en contra de nadie, pero sí tengo que, una crítica destructiva, sino constructiva. O sea, espera que la gente se muera para dar los reconocimientos. Por Dios, este hombre acaba de fallecer en un asilo, que primero estaba... en San Lorenzo, luego fue trasladado, pero que no ha recibido una sola ayuda, escúcheme bien, económica por parte del Estado. Y esos son los detalles que uno tiene que consolidar, ir fortaleciendo, para no reconocer que cuando se mueren, sino cuando están en vida. Y que esa gente que lo ha dado absolutamente todo, que ha resistido a través de su cultura y que ha reivindicado los procesos de libertad de nuestros pueblos, y por eso tenemos identidad en vida, para que no mueran tan en el sentido tan desamparados económicamente, y que gracias a esa solidaridad de todas estas mujeres y del pueblo afro, que ha sido constante en ayuda económica, en irle a ver, en atenderle, pudo partir dignamente. Pero ahí sí hago un llamado rotundo al Ministerio de Cultura, para que cuando en las próximas periodo, ¿verdad?, que estoy segura que vamos a continuar con este proceso de la Revolución Ciudadana, se percaten en esa recuperación, en esa revitalización y dar ese reconocimiento. No digo que no se ha dado a Papá Roncón, a las Tres Marías, muy bien, pero sí se han olvidado de mucha gente que ha sido y que ha representado dignamente al Ecuador por el mundo entero, así como ha sido Don Nasa. Por eso yo quiero realmente felicitarles, mi querida Rosita, al querido maestro Limber Valencia, a Jesús, a tantas otras hombres y mujeres que han seguido en vida reivindicando y transmitiendo ese legado. Eso lo han hecho a través del Centro Casa Ochún Palenque Cultural Afro. 15 años cumplieron ustedes, mi querida Rosita, y que durante todos estos 15 años, que ha sido una lucha durísima, primero para recuperar, reivindicar, desaprender para volver a aprender, como tú lo dices, mi querida Rosita, que a través de toda esa población afro que está regada por todo el país y en la parte del Distrito Metropolitano de Quito, han hecho un trabajo espectacular, dándoles dignidad, que se sientan orgullosos de sus raíces, carajo, que aprendan desde el bambuco, de los andareles, torbelinos, de todos los ritmos musicales que han dejado este legado, todos estos ancestros, esta gente tan maravillosos, músicos del pueblo afro, lo han estado recuperando a través de que aprendan los jóvenes, que se sientan orgullosos en todo el sentido. La parte de la memoria oral, la oralidad es fundamental para el pueblo afro. Mientras trabajan, mientras hacen tus actividades, van relatando y ese relato se convierte en poesía, en decir aquí estamos presentes, estamos y vamos a seguir caminando y fortaleciendo al pueblo afroecuatoriano, porque es parte de esa diversidad que tiene el Ecuador entero, mi querida Rosita. Así es, mi Yumás. Como dice el hermano Juan García, entre más caminamos, más andamos. Realmente este es un gran legado que deja Don Nasa para seguir fortaleciendo nuestra identidad cultural, como lo decía la maestra Jesús García. Es de generación en generación, no se puede quedar allí nomás. Es un encargo que cada uno de nosotros tenemos. Realmente, Don Nasa partió al Panteón Yoruba. Él allá está fortaleciéndose su camino para transmitir mucha energía para que nosotros sigamos fortaleciéndonos de una manera plural, donde todos y todos nos arracimemos para poder seguir y con esta identidad, porque si no, nosotros somos los encargados de esto, no son los otros. Así es. Casa adentro tenemos que luchar, fortalecernos para ahora sí llevar casa afuera, para que conozcan lo que estamos haciendo. Realmente los 15 años de la Casa Ochun, ¿qué ha significado estos 15 años? Yo la Rosita le conozco más de 15 años, ¿no? Hemos estado, los caminos nos han unido, porque yo obviamente también tengo de negra, de indio y de mestiza, así somos, digo, los pelos ambos, es por la raíz negra que tenemos y hay que sentirnos orgullosos, queridos amigos, porque también somos todavía unos juzgadores, moralistas, racistas, de eso hay que ir aprendiendo a desaprender esas taras impuestas por la colonia, desde ahí parte todo, queridos amigos. Pero la Casa Ochun realmente ha hecho un esfuerzo impresionante. ¿Qué representan estos 15 años, mi Rosita Mosquera? Estos 15 años han sido de lucha, de reivindicación. Realmente no ha sido fácil. Tener un hijo no es fácil, como lo decía el 17 de marzo en la sesión solemne. Tenerlo 9 meses a que no se salga a buscar madrinas, padrino, luego parirlo, tener este hijo buscando para que no muera, porque a veces no hay quien lo mantenga. Así peor es. Si no tiene el padre. Así es. Sí, pero si no está el padre, no importa, porque uno como mujer se vuelve madre y padre para criar a los hijos. Y esto empieza con Ochun, porque empezamos en los barrios periféricos de Quito, haciendo visitas domiciliarias para que los chicos vengan a la Mama Cuchara, al Centro Cultural Mama Cuchara, donde el Inver Valencia nos dio el espacio para que allí los chicos desaprendan para aprender de su historia del pueblo afro. Claro, de esa distorsión, y que se sientan orgullosos y defiendan y se sientan la dignidad, que es a través de todo el trabajo que ustedes han hecho. Totalmente, y allí siempre uno tiene amigos que están colaborando, como Yumás Ortiz, como la maestra Jesús García, que siempre ha estado allí con esa voz tan maravillosa, fortaleciendo las técnicas vocales de los chicos de la Casa Ochun. Y no solo de la Casa Ochun, porque ella también ha trabajado en, tiene su propio coro, La Compasión, de la compasión. Otro coro también donde daba expresión corporal, la maestra también tenía. Coro Blanca Hauser. También trabajaba, ¿no? Entonces todo esto se va engranando una cosa con la otra. Tú a través de la danza, no sea tímida, mi querida Rosita. Bueno, aparte de ser una magíster, pedagoga, psicóloga, la Rosita es una excelente danzarina, bailarina, y verle bailar a la Rosita realmente te contagia de esa libertad que representa cada movimiento, de esa esperanza, de esa dulzura, de esa belleza de la mujer afro. Totalmente, ay, qué hermosura, ¿no? Que lo digan otros, no yo. Sí, Rosita. Sí, fue una y todo este danzar hace que en febrero nosotros ahí cumplíamos los 15 años, pero lo hicimos ahorita en marzo. ¿El por qué? Para celebrar justamente esta conmemoración del 21 de marzo, que fue el Día Internacional para Eliminar la Discriminación Racial. Uh-huh. El 8 de marzo ya todos sabemos que es el Día Internacional de la, de Mujer. La Mujer. Y el 17 de marzo, para engranar todo este bagaje cultural, hicimos la sesión solemne. Por eso es que se da hasta abril realmente todo este trabajo. Todas estas actividades hasta el mes de abril, o sea, todo este mes podemos tener la actividad. Pero volviendo a ir sembrando, a ir teniéndolo en la barriguita los 9 meses, de ahí parirlo, como tú dices, mi querida Rosita, ha sido un proceso. Y realmente, ¿a cuántos jóvenes y a cuánta gente en estos 15 años han logrado formar e integrar, compartir? Porque ya son muchas generaciones. Ahora esos jóvenes que yo los conocí no sé hace cuántos años atrás, más de 15 años, ahora son los maestros. Han salido grupos nuevos. Hay varios talleres que se han consolidado y van haciendo. Y aparte una solidaridad también de Casa Oshun con respecto a las mujeres migrantes, refugiadas que han tenido. Eso es invaluable, mi querida Rosita. ¿Cuántos talleres? ¿Cómo funciona Casa Oshun? Ya justamente las mujeres refugiadas que están ahorita en Casa Oshun están justamente con la maestra Jesús García en técnica vocal, porque estamos logrando grabar un disco. Sí, ellos quieren grabar su disco, en donde por intermedio de sus cantos plasman, digamos, en ese canto sus realidades, todo lo que ellas han vivido, todo lo que ellas pasan, porque nosotros a veces... en este caso, como ecuatorianos que somos, como estando aquí en nuestro país, siendo parte de nuestro país, hay la discriminación y vemos un colombiano o colombiana y realmente no tenemos idea. Nosotros no tenemos idea de lo que este ser está viviendo, ha venido viviendo, tiene que pasar, y encima más llega a otro país donde es extranjero, ¿no? Y donde obviamente por el hecho de ser extranjero pues tiene muchas limitaciones. Entonces está siendo muy enriquecedor conocer a las mujeres. Están trabajando ya, tenemos unas conmigo, tienen unas 2 semanitas trabajando, pero es realmente son seres muy valiosos. Y Guarmis, sí. Cuna, pues. Y la verdad es que mujeres guerreras. Parte el corazón ver todo lo que han tenido que vivir y por qué razón han tenido que salir de su país. Así y es. Aún así tienen la capacidad de sonreír. De sonreír y seguir adelante. Seguir es un adelante. Ejemplo, pero también es parte de esa sensibilidad. Exacto. Y esa solidaridad y esa alegría, esa alegre rebeldía que caracteriza al pueblo afroecuatoriano. Totalmente. ¿Cuántos talleres se han formado, mi querida? En 15 años, ¿cuánta gente pasaría y cuántos están ahora? Bueno, han pasado muchas generaciones realmente, ¿no? Y ahorita están algunos talleres como, por ejemplo, de aquí de la Casa Oshun, está el grupo de las tres, May, de las cuatro, de May 3. Eso, May 3. Ajá. El grupo de Kevin. ¿Cuál es este? El grupo de Kevin, hay el taller de artesanías. Uh-huh. El grupo Melanina, está el taller de artesanía, el taller de costura. Está el taller de torbellinos, tenemos el taller de expresión corporal, de música, que justamente están ahorita las estudiantes de la Católica, están aprendiendo lo que es percusión. Ah, mira, qué interesante. Sí, están justamente ellas interesadas en aprender los ritmos afros. Ahorita estamos... También hay el taller de literatura, poesía, o sea, realmente... O sea, hay los talleres de cuentos, de la tradición oral de los niños. O sea, es una gama de actividades que hay, justamente están saliendo de Casa Oshun. Pero esto es algo bien enriquecedor, porque no es simplemente que van a hacer música o danza. Uh-huh. Aquí también está el taller de la historia del pueblo afro. Ellas deben de aprender quién es Don Nasa, quién es Papá Roncón, quién es Rosita Huila, quién es Martina Carrillo, quién fue Alonso Dillescas, Catalina Mina, porque realmente en las escuelas, colegios, universidades no se enseña de la historia del pueblo afro. y ahí sacamos un tiempito porque el tiempo es corto realmente, sí. Los días sábados empieza la maestra Jesús, de ahí empiezo dándole la historia del pueblo afro, de ahí empiezan lo que es música, lo que es danza, y ahorita con la bendición de los orichas tenemos a un compañero Andrés de Bogotá que va a enseñar un poco de expresión corporal. Qué maravilloso, y aparte eso también ha hecho que estos jóvenes, por dada la discriminación, mi querida, y el poco acceso que se tenía antes, ¿no? Ha cambiado muchas cosas, pero antes de estos 10 años realmente no había acceso para el pueblo afro. Ya se le estaba estereotipando de qué oficios tenía que realizar, ¿verdad? Acordémonos, por favor. Ahora ha habido mucha apertura, muchos cambios. Falta fortalecer muchos más y la integración del pueblo afro en muchas instancias, ¿verdad? Pero esos jóvenes que de alguna manera de pronto podían correr el riesgo, ¿verdad?, de la marginalidad, de la pobreza, de caer en muchos factores socioculturales que existe en las ciudades, ¿verdad?, a través de reencontrarse con sus tradiciones, han podido expresar y sentirse orgullosos y también poner ese sello de esa contemporaneidad de la juventud como tal. Totalmente, realmente los jóvenes ponen toda la cuestión contemporánea, ¿no?, sin perder sus raíces ancestrales. En el grupo Chung están trabajando la fusión de bomba marimba. ¡Qué lindo! Se van a la cuestión contemporánea, pero nunca se deben de olvidar de la parte tradicional. Siempre deben de ir marcando ahí su compás de 6x8. De 6x8, ¿qué significa para los que no entendemos nada de la música? El ritmo bambuqueado. No. Donde es la síncopa, el sabor, la... Nuestra música se enriquece por eso, porque hay síncopa, hay contratiempo, contrapunto, todo, entonces es interesante. Y eso es lo que le hace tan melódica, tan movimiento, tan profundo, ¿verdad? Ajá. Y en el caso, por ejemplo, cuando usted les enseña a los guambras, porque justamente a los guaguitos, ¿no? En la sesión solemne del 17 de marzo pasado, veía a guaguitos, y ¿sabes lo que me parece lindísimo? Es el proceso de la interculturalidad, que ese término no se ha quedado solo en un concepto antropológico o de esnovismo o de cliché, sino que de alguna manera ustedes ponen en práctica el proceso de la interculturalidad, de esa integración a través de la, claro, cultura. Claro, así es. Siempre tratamos, en Casa Ochún, el espacio está abierto para todos, indios, negros, mestizos, cholos, blancos, como se defina usted dentro de su forma de ser, de donde usted proviene, la Casa Ochún está abierta para eso. Y en el caso de, por ejemplo, el coro Catalina Mina, primero el nombre es en honor a esta gran mujer que también se nos fue. Allá está arriba en el coro de Los Ángeles. Ella fue una excelente cantautora. Escribía, tenía unos arrullos hermosísimos. Ella hacía son, tocaba el bombo, repicaba el bombo y ella cantaba, que es algo que es muy complejo. Increíble. Entonces, claro, sí. por justamente los compás. Exacto, justo por el compás, porque el tema que estoy cantando lleva un... Está dentro de un tiempo, pero lleva otro, digamos, un ritmo aparte al que va a repicar el bombo, ¿no? Entonces, eso era una cualidad muy específica de doña Catalina Mina, de la maestra Catalina. Entonces, el coro lleva ese nombre, y claro, en la sesión solemne del día 17 de marzo, que fue por los 15 años, pues acaso Chun quinceañera, los niños, porque yo manejo otro coro, un coro que se llama el Coro de la Compasión, entonces los niños del Coro de la Compasión fueron a rendir un homenaje y fue un pequeño grupo en representación para poder cantar con los guambras de los Oshunes, Catalina Mina. ¡Qué maravilla! Entonces eso es bonito porque se integran en el coro, de hecho en el Coro de la Compasión también, aparte de hacer lo que nosotros trabajamos, también hacemos la parte ancestral, que esa también es por identidad también, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, los niños del Coro de la Compasión también cantan arrullos, también cantan ritmos... bambuqueados, digamos así. Pero qué lindo. Es lindo fusionarlos, que hay esa identidad y por eso estuvieron ese día ahí. Y esa diversidad, ¿no? Y que aprendan a compartir, que sean iguales, porque todos somos iguales, mi querida Rosita. y Jesús, pero también otra cosa que es importante destacar es la cuestión del proceso de esa transmisión a través de los movimientos, de esa oralidad, de la medicina y de la religiosidad afro. Totalmente. Al expresar la danza, cuando estoy danzando me entrego totalmente por ese faro de luz que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Me suelen decir, cuando la Rosita está danzando está como poseída, algo le pasa. Yo le digo, estoy con mis ancestros, porque ellos llegan donde estoy para darme esa energía, para poder transmitirme donde están el público. Realmente es una vibración. Y eso es lo que transmites, por supuesto, total. De eso se trata. Y también parte de esa recuperación también de la religiosidad, a pesar de ese sincretismo cultural, de esa imposición. Ustedes también han tratado, y bueno, no han tratado, lo están haciendo, de que la gente conozca la religiosidad del pueblo afro, de esa parte africana que fue tan negada, ¿verdad?, por el catolicismo, pero que se ha conjugado y ustedes lo están aplicando. Claro, lo estamos aplicando justamente a través de las investigaciones. Nosotros estamos trabajando justamente con los orichas africanos. Por ejemplo, el Eguá es el que nos abre los caminos, nos da la orientación y protección de lo que tenemos que hacer. Ochun, que es la diosa de los ríos de aguas dulces. Debe haber empezado por ahí. ¿Qué significa Ochun? Claro. Exacto, es la diosa, ¿no? De los ríos de aguas dulces, una mujer guerrera, como Yumas lo dice, Guarmi. Sinchi Guarmi. Es. Entonces, totalmente. Es una mujer guerrera que busca lo que quiere y nosotros nos identificamos justamente con esta mujer luchadora, ¿no? Por eso le pusimos Ochun al. Y por supuesto que lo sigue haciendo también y es así digno a seguir. Bueno, las actividades vamos a hacer y yo me he comprometido que por lo menos una vez por semana esté el centro, o cada 15 días cuando puedan venir, porque y hablar y conocer a los diferentes talleres y sobre todo también la vestimenta que ustedes han recuperado con diseños africanos, poniendo esa huella afrochoteña, afroesmeraldeña, ¿verdad? Y sobre los tocados, que se realizan a través de los pañuelones que ustedes utilizan en la cabeza, que tienen su significado. Por ejemplo, el que tú estás, que está vestida hermosamente, mi Rosita y la Jesús, representa todo ese, el espiral de la vida, que y estás con dos espirales, ¿verdad? La mamá y la hija. La mamá y la hija. Y la compañera Jesús García, ese trenzado, ese tocado a través del pañuelo, es la sabiduría. Exacto, la sabiduría, total, mujer sabia. Mujer sabia. Rosita, para ahí, porque ya justo llegaron, está lloviendo a cántaros, queridos amigos, las compañeras. Estas músicas también maravillosas. Esa ha sido una tarde de músicas, de estas guarmis, de esas sinchi guarmis, de esta patria grande y soberana, digna y libre que somos y seremos, ¿no? Como les decía, justamente en la tarde de ahora, a las 6 de la tarde en el Teatro Prometeo, la Casa de la Cultura, se va a presentar el concierto de música criolla venezolana con la agrupación Venezuela Musical, un recorrido musical por los principales géneros del folclore. Ya están aquí justamente María Luisa Ramírez en la viola y Neila García en el cuatro y la voz. Ellas están preparando, vamos a darles realmente. Por la lluvia no pudieron estar a tiempo, pero bueno, estamos, todavía tenemos un poco de espacio para poder eso. Pero Rosita, antes de terminar, quiero ver las actividades. Ustedes están justamente en el Cumandá haciendo varias exposiciones y va a estar de largo hasta el 30 de abril. Invitemos. Invitamos a todos y todas el día 8 de abril a los Juegos Tradicionales del Pueblo Afroecuatoriano. El 12 de abril les invitamos a los Cantos de Salves. Y el 30 de abril, al cierre totalmente, un encuentro de música y danza a Agualarga Payemanyá. Ya, y vamos a ir conociendo y les voy a comprometer como siempre, yo sé que los tiempos son mujeres que recorren estas tierras, digo, del Ecuador, de la mitad del mundo, del sol recto, pero comprometerles para ir desaprendiendo y reaprendiendo y aprendiendo de nuevo con ustedes lo que representa la cultura afroecuatoriana. Y felicidades por esos 15 años, que sean 1000 años más, que las generaciones sigan retroalimentando y caminando justamente con este Centro Casa Cultural Oxumpalenque Afro, mi querida Rosita. Muchísimas gracias, esta es tu casa, eres mi gran amiga, mi querida maestra Jesús García. Yo tengo el privilegio siempre de escucharla y contar con su presencia para nosotros. Es muy importante, ¿no? Y que sigan con ese legado de Don Nasa, de todos esos seres maravillosos que les han antecedido y que ustedes han recogido para continuar con esa identidad tan importante. Maferefu para todos y todas. Realmente en Caso Chum hemos de sacar a unos 1000 o 500 Don Nasa con esa voz tan maravillosa. Es un aplauso, mis queridos amigos. No se mueva y quiero que se conozcan. Venga mi querida María Luisa Ramírez de la Viola y la Inera García, una silla, júntese, rejuntémonos, como dice la Rosita. No se mueva mi querida Rosita, vengan, estamos aquí en casa todos, hay trazos de nuestra identidad, la radio, la Casa de la Cultura, siempre nos rejuntamos, somos de esta patria grande, maravillosa, ¿no? Y qué gusto, chicas. Qué maravilloso, yo ya he tenido el privilegio así de también de escucharlas, tanto a la María Luisa Ramírez en la viola y a la Neila García en el cuatro y la voz. Esta tarde, bueno, 6 de la tarde, casi 2 horitas más ya podemos disfrutar de esta agrupación Venezuela Musical, que gracias a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador y parte de este encuentro de los países y culturas que se va a realizar durante todo este año en la Casa de la Cultura, podemos ver las diferentes expresiones culturales, ¿verdad?, de nuestros países latinoamericanos y de otros países también del mundo. En este caso, de nuestra hermana Venezuela, nuestra hermana y aguerrida. Yo decía que reiteraba así nuestra solidaridad y ese rechazo total contra la OEA, ¿verdad? Y con este presidente general que no sé qué hace todavía ahí de la OEA, Luis Almagro, por tratar de ese lacayo, ¿verdad? El Eguyeleyo, el esclavo del imperio para tratar de desestabilizar y tratar de intentar que exista una injerencia internacional a Venezuela. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora estamos de arte, de música, que es lo que nos une a los pueblos. Mi querida Neila García, qué gusto, y querida María Luisa Ramírez, ¿cómo están? Tómese en el micrófono, porque si no hablo como Lora yo. ¡Qué gusto! Bueno, les habla Neila García, acá en la voz y en el cuatro para la actividad que dentro de 2 horas vamos a estar iniciando, lleno desde Venezuela, con mucho cariño para el pueblo ecuatoriano que nos ha recibido, y bueno, dando lo más bonito de la música venezolana para esta tarde-noche. La versatilidad que tiene la música popular venezolana, un poco coméntanos de eso, qué es lo que vamos a hacer, un recorrido por esa Venezuela profunda, diversa, caribeña, ¿verdad?, de los Andes, de los llanos, de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Sí, bueno, les habla María Luisa, Viola. Vamos a estar haciendo un recorrido, vamos a comenzar primero por Margarita. Mira, Margarita es la isla de tan famosa, y qué sí, linda. Sí, bella, la perla del playa. Caribe. La perla sí, del entonces Caribe. Entonces vamos a comenzar con un polo margariteño, de ahí vamos a hacer un joropo. Joropo oriental. Joropo oriental, vamos a hacer danzas zulianas, que es de la parte del lago de Maracaibo. Del Zulia. Sí, también vamos a estar haciendo joropo. Que le encantaban, sí, a nuestro comandante Chávez. Apure en un viaje, fiesta en el Orza. Sí, también va, los merengues, que son súper populares por nuestros ritmos complicados, el 5x8. Vamos a hacer varios merengues, chévere. Y bueno, y que vamos a estar fusionando, ¿te acuerdas que nosotros fusionamos la música popular, los instrumentos folclóricos con la música, con los instrumentos académicos? Académicos sí, clásicos, mío, ¿no? Con la viola, sí. Con la viola. ¿Qué diferencia hay entre la viola y el violín? Porque de pronto uno lo ve a la viola y dice, no, es un violín. Claro, no, la diferencia es que la viola suena más bonito. ¡Ah! ¡Qué linda! Y sobre todo interpretado por la María Luisa, claro, Ramírez, y cantado por la Neila García, claro, y también va a estar Gustavo, sí, Herrero en el contrabajo, sí, y bajo electrónico, César, y también César González en las maracas. Caracas. Así que no podemos perdernos, mi querida Rosita y compañera Jesús, para ir esta tarde a acompañar y hermanarnos entre pueblos, hermanos como somos. Eso. Bueno, y no perdamos tiempo para que así se piquen un poco la gente y darle un abrebocas y digan, no, esta tarde a las 6:00 p.m. estoy en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a reencontrarnos entre todos los que somos parte de esta patria grande. Bienvenidas. Y me deben más espacio, queridas amigas, porque ha estado lloviendo a cántaros, claro, como uno está acá adentro, no capta mucho qué pasa afuera, pero llueve en la ciudad de Quito. Bueno, bajemos el volumen, querido Andrés, para escuchar a estas dos maravillosas mujeres, otras Inchi Guarnis, que están justamente, son parte del grupo Venezuela Musical, y que esta tarde nos van a conquistar y también a integrarnos a través de sus melodías maravillosas que tiene el pueblo venezolano. Bien, quiero presentar, antes de comenzar la interpretación musical, bueno, aclarar que estamos fusionados dos agrupaciones venezolanas. Gustavo Borrero y César González son de la agrupación venezolana La Criollada Venezolana. Ah, y mira, María Luisa Ramírez y Neila García de Bicua Dúo de Venezuela. Y que eso fusiona Venezuela Musical. Así es, qué maravilloso. Vamos a hacer una danza zuliana que de nombre Maracaibera, y habla de lo lindo de la mujer de esa región. Qué maravilloso. Con sus reflejos, de cuando en vez besando tu casta frente, Maracaibo en la noche, desde lo lejos, más hermoso te ves, más atrayente, viendo el gran catatumbo, con sus desfrejos, de cuando en vez besando tu casta frente, Maracaibo en la noche, el que te vea por aire, cielo, mar, bien se recrea. Para finalizar, repito estas palabras, el Zulia por las noches relampaguea, el Zulia por las noches relampaguea. Por las noches relampaguea, es Zulia por las noches relampaguea. ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo! Un aplauso, mi querido Andrés Iracocha, ahí para estar. Aquí estamos llenos nuestra cabina. Qué linda tarde, realmente yo creo que a través de la cultura, cómo nos une, nos podemos unir, fortalecer los pueblos. Estoy aquí con cuatro mujeres maravillosas de esta patria grande y que nos encontramos justamente para conocer más a esta música y esta fusión. Ha sido muy complicado esta fusión, un poco rompe los esquemas, esta fusión, ¿verdad?, dentro de los instrumentos clásicos y de los instrumentos populares, ¿verdad?, como el cuatro, por ejemplo. Sí, claro que sí. Uh-huh. En Venezuela se está dando ahorita un movimiento cultural muy interesante con respecto a la participación de este instrumento. Uh-huh. Y la fusión con diferentes géneros musicales, tanto venezolanos como mundiales. Pues el cuatro es un instrumento que ahora es un gran protagonista, lo podemos escuchar en un bolero, en una bachata, hasta los artistas urbanos están inmersos ahí utilizando este instrumento para para su música. Bueno, y con la viola también, ¿no? O sea, eso me ha parecido increíble desde hace algún tiempo atrás, del año pasado que las pude escuchar. Realmente sí me encantó. Desgraciadamente el tiempo, tengo que ir cerrando, queridas amigas. Pero vamos a terminar con una canción de ustedes y reiterar la invitación para que nos hace la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Un gran saludo a la doctora Carol Delgado, esa mujer maravillosa que está de embajadora, y a todo el equipo de la Embajada, que realmente son tan solidarios y tan compañeros y que nos ayudan a integrarnos también. Y no se olviden, hoy esta tarde a las 6 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta maravillosa agrupación Venezuela Musical, este recorrido espectacular que nos va a brindar esta tarde estas mujeres y hombres: María Luisa Ramírez, la Neila García, el Gustavo Borrero y también el César González. No los podemos perder. Nos despedimos, y siempre un correcto pensar, sentir y actuar, queridos amigos, y ponerse super pilas este domingo y a defender la democracia, no caer en la violencia, y pues bueno, que estos procesos de estos 10 años sigan y continuemos y construyamos el país que realmente nos merecemos, queridos amigos. Calle Cama, muchísimas gracias, queridas amigas, gracias por estar esta tarde aquí, mi Rosita, mi Jesús, y también a la María Luisa y a la Neila. Gracias, muchísimas gracias, y les dejo con esta música maravillosa. Vamos a hacer un vals venezolano del autor Enrique Sarabia, titulado Ansiedad. Musitando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar, ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Quizás estés llorando mi pensamiento, sus lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Tal vez estés llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Ecuador! ¡Viva! Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.